Vamos ya a arrancar con el segmento de opinión y entrevista y vamos a hablar sobre una actividad bastante maravillosa que es el teatro. Hoy vamos a conocer sobre Teatro Escena Espacio 1. Se trata de un centro cultural que por su locación y concepto ellos se han planteado el eslogan Quito tiene un norte cultural. Aquí se puede encontrar talleres de teatro para niños y jóvenes de 12 a 15 años dictados por Belén Negrete y para personas de 16 años en adelante junto a Guido Navarro, y es precisamente Guido quien nos acompaña esta mañana para hablar sobre esta oferta cultural, esta oferta artística que se toma al norte de la ciudad de Quito, espacio en el que generalmente no podemos encontrar este tipo de propuestas. Buenos días, Guido, qué gusto que nos puedas acompañar. Buenos días, gracias por el espacio. Es siempre agradable estar acá, sobre todo con el exterior que está así tan frío. A invitar al público en general, a los interesados en hacerse profesionales en el teatro, en acercarse al teatro, en desarrollar sus capacidades artísticas, incluso a niveles de música y de otras áreas, porque este Centro Cultural Teatro Escena 1 propone, más allá del teatro, propone un área musical, propone un área de cine para niños y un espacio de difusión de las obras. Es una sala gestionada por Marcia Montenegro. Es una sala que a mí me impresionó gratamente por los recursos técnicos que tiene. Entonces fui invitado como Teatro del Cronopio para implementar desde el área pedagógica un centro de formación para actores. Esa es la idea. Entonces hemos dividido como en dos grupos de 12 a 15 años, con la libertad de tener de menos edad o más edad en horarios de la tarde, y para estudiar conmigo a partir de los 16 años. Esa ha sido la iniciativa de presentar teatro, ¿no? Pero a mí me gustaría un poco que nos señales un poco cómo ha sido el desarrollo de este espacio en estos primeros momentos, en estos primeros días. Yo entré a Teatro Escena 1 como ya he iniciado el proceso, ¿no? Entonces me agrada el apoyo de eso. He visto presentar obras, he visto que tienen talleres, y más bien es apoyar un trabajo que ya está en marcha, ¿no? Uh-huh. A mí realmente mucha gente me pide, quiere estudiar conmigo. Modestia aparte, soy uno de los pedagogos que más ha trabajado en la formación de actores, ¿no?, a nivel independiente. Entonces me pidieron, Guido, ¿por qué no abres talleres por el norte? O sea, ¿en dónde? No hay espacios. Claro. O sea, hay restaurantes, cantinas, discotecas, todo eso podemos encontrar. Pero no tienen centros culturales. Entonces, claro, la idea mía es apoyar un centro cultural para la comunidad. Es decir, que a cierto momento, en cierto punto, este centro sea un área de convocatoria de las familias del norte, de la Ofelia, de la Rumiñahui, de la Luz, de la Kennedy, de Cotocollao, todo el norte, ¿no? Entonces, esa es la idea central. Al final del proyecto, mi objetivo es formar un grupo profesional que tenga como base este centro Espacio 1, Escena 1, uh-huh, y que el norte pueda tener una compañía teatral. Es un sueño que todo actor o todo director o todo pedagogo escénico tiene en mente, ¿no? Formar un grupo estable, como hemos hecho en el Teatro del Cronopio, aquí en la Casa de la Cultura, ¿no? Y es que generalmente cuando hablamos de todas las actividades artísticas y culturales están en este circuito, ¿no?, que es el hipercentro de la ciudad y un poco para el centro norte, centro sur. Ahí es donde están circulando todos los artistas, espacios, teatros, ágoras, etcétera. Pero en el norte no existía. Supe la existencia de un teatro pequeño por Cotocollao, de Humberto Calaña, que en paz descanse, parece, y algunos otros centros pequeños que no se dan abasto, si cabe el término, para crear un centro estable, porque son lugares que se arriendan, son lugares que son, no se sabe si van a mantenerse o no. En cambio, este espacio me parece que es un lugar estable, ofrece unas condiciones estupendas, camerinos, vamos a armar una biblioteca con la colaboración de la Casa de la Cultura, la colaboración del Teatro del Cronopio, una biblioteca para la comunidad sobre artes y temas en general, pero específicamente en artes. Intentaremos también, siempre pidiendo, uh-huh, gentilmente la ayuda de la Casa de la Cultura, establecer también una especie de cinemateca ya. ¿Una cinemateca? Claro, es decir, un centro de llevar cine. O sea, cuando yo veo un espacio que ofrece posibilidades, la onda es sacarle provecho en todo. O sea, a mí me gustaría que ese espacio se abre a las 7 de la mañana y se cierra a las 11 de la noche. Y hay actividad constante, estoy acostumbrado a eso. En cuanto al tema de tus talleres, ¿ya estás trabajando con estamos en etapa de inscripciones. ¿Inscripciones, sí, ya? Siempre en enero la gente está comenzando proyectos, qué sé yo, ¿no? Entonces, esta semana vamos a estar inscribiendo gente, ya hay algunos inscritos. Y la próxima semana comenzamos ya oficialmente en los dos horarios, de 3 a 5, martes y jueves, para los chicos. Y lunes, martes y jueves de 5:30 a 8, ya para los mayores, ¿no? Lunes, no tienen requisitos para estudiar con nosotros. No, pero tienen que tener simplemente las ganas, ¿no? Si tienen experiencia, les aprovechamos de esa experiencia. Entonces, yo soy pedagogo graduado, etcétera, etcétera, entonces más o menos conozco los procesos que se hacen, ¿no? Me encanta formar actores, de hecho. ¿Esa ha sido tu dedicación aquí en la Casa de la Cultura? Actuar también. Claro. De hecho, hay varios estrenos previstos. Estamos con una compañera trabajando una obra de teatro gestual, una obra en la onda circoteatro, que la estrenaremos muy pronto. Estamos montando una obra de Dario Fo y Franca Rame con una actriz. Esperamos también estrenarla en marzo. Están programando ya la presencia de Círculo Artes Escénicas, de algunos grupos, porque es una sala que se le debe sacar provecho y muchos compañeros míos a los cuales invito a al menos conocer darse una vuelta por ahí, tomar un cafecito, qué sé yo, ¿no? Darnos una mano a pintar ciertas cosas, qué sé yo, ¿no? Es decir, accionar este centro cultural, ¿sí? El local está ubicado al comienzo sur de la Avenida Real Audiencia, frente a una cevichería que está ahí famosa. Nos comentabas la calle, decía Real Audiencia y Porfirio Río Frío, me parece, por la zona del COTAC, del Colegio Técnico Aeronáutico. Esa calle, por bajamos. Esa calle de ahí. Ya, entonces ahí está, ya, este espacio de teatro, escena 1. Ustedes en calendario ahorita arrancan ya con las inscripciones. ¿Cuándo estarán ya entonces con las clases? El lunes comenzamos ya nuestras clases en el área que me corresponde. Este lunes 14 ya. 14. Uh-huh. 14. Caramba. Avanza el tiempo ya. ¿Cómo pasa el tiempo? Súper lento está pasando para mí. Pensaba que estábamos en febrero ya. Bueno, estamos el lunes 14 y ahí estamos ya entonces con el teatro, ¿no? Sí, andamos enredados en Occidente con el tiempo, entonces preferible no reflexionar mucho sobre el tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque el arte, y por eso invitamos también a todo tipo de público, nos propone una nueva percepción de la realidad, una percepción del tiempo-espacio, una percepción de nuestro cuerpo como un medio de expresión de nuestra vida, de nuestros. Y todo esto a mí me encanta, porque nosotros no trabajamos un teatro dramático, un teatro que haga sufrir al actor, trabajamos desde el juego, desde del juego escénico, ¿no? Entonces son. Modestia aparte, nuestras clases son altamente divertidas. Y para las personas de 16 años en adelante, en el taller que tú vas a dirigir, este tipo de actividades, ¿necesariamente tienen una finalidad teatral, una finalidad sobre el escenario, o mucho de lo que se puede aprender aquí puedan ser algún tipo de prácticas que uno lo puede poner en su vida diaria? Tiene este elemento, la formación de un actor tiene que ver con la conciencia corporal, con el autoconocimiento, ¿no es cierto? Yeah. Con confrontarse uno constantemente con lo que está sucediendo. Nosotros en el Teatro del Cronopio, cerca de 60 obras que he dirigido yo más o menos con mi grupo y como invitado a otras experiencias escénicas, en las películas que he hecho, en las series que he hecho, en los talleres que he hecho por algunos lugares del Ecuador y por algunos lugares de América. Siempre he visto que esta herramienta del teatro no es necesariamente para crear un actor, ¿sí? Hay gente que se acerca porque encuentra en la relación con el otro a través de las improvisaciones físicas o de trabajar con un texto, trabajar con las máscaras, trabajar con los títeres, trabajar con los objetos dramáticos, le abren la posibilidad de expresar, y a veces incluso, cosa que no suelo decir a menudo, tener casi una función de curación. ¿Puede ser terapéutico el teatro? Puede ser terapéutico. Hay, sino que si sería terapéutico tendríamos que armar una escuela de arte traumático para usar la terapia para recuperar a los traumáticos, algo así. Bueno, esa es la parte de las cosas colaterales que van saliendo de este taller. Y un poco, ¿cómo estará estructurado este taller? ¿Hablamos de niveles, módulos? Sí, está planteado como módulos. En los dos primeros meses será un trabajo de un módulo de técnica de base, de trabajo sobre pantomima, danza, el trabajo con las máscaras, expresión corporal, técnicas vocales, historia del teatro, un montón de cosas. El segundo mes ya son técnicas aplicadas, es decir, ahí ya nosotros introducimos lo que es la característica de Cronopio hacia el teatro gestual, la comedia del arte, el bufón, el clown, la pantomima, el gran guiñol, el melodrama. No dejamos nunca de lado el trabajo con las técnicas tradicionales, entre comillas, Stanislavski, Grotowski, Lee Strasberg, es decir, yo uso todo. Soy latinoamericano, entonces me doy el derecho de usar absolutamente todo. Ese es el segundo módulo que dura un mes. El tercer módulo es de puesta en escena, en donde la gente que ha participado va a poner, a espectacularizar, que es la palabra técnica que uso yo, su material de escena. Entonces, todo lo que ha producido, todo lo que ha creado, todo lo que ha generado durante estos tres meses, va a tener la posibilidad durante el último mes de ponerlo en escena, y al final tenemos una muestra espectacular para el público, que es la característica nuestra, que nunca dejamos que el material que crea el actor se pierda. Siempre le damos una intención espectacular. Sí. En total, entonces, este taller son de tres meses. De cuatro meses. Ah, cuatro meses. Cuatro en el meses. Cuarto estamos ya presentando la. Sí, al final del cuarto mes, en el primer ciclo. Porque el primer ciclo. La formación de los actores conmigo dura 2 años. Es una formación final que más o menos sigo. Soy egresado de la Escuela de Teatro de Quito, he hecho talleres por algunos lugares y me he diplomado en la Academia Internacional de Teatro Circo Vapore de Roma como pedagogo en teatro gestual. Digamos, ese es mi piccolo currículum. Sí. Entonces, vienen cuando los actores, los que van a seguir, van a ir a profundizando más. Porque la formación de un profesional dura mucho tiempo. En el caso mío tengo como 35 años de hacer teatro, o 36, no mido el tiempo en realmente, pero más de 35 años de hacer teatro. Como en la vida no se termina de aprender nunca, ¿no? Y para mí la tarea de enseñanza es también de aprendizaje. Ahí yo siempre recurro que al mundo andino, ¿no es cierto? El yachaj, el que enseña, pero el que enseña es el que aprende también. Entonces, somos profesores, alumnos, somos aprendices de algo, ¿no? Compartimos durante las 2 horas y media, 3 horas, a veces nos alargamos en las clases, compartimos experiencias a veces íntimas, a veces que hablan de toda la humanidad, qué sé yo, ¿no? Entonces, es por ahí la cosa, ¿no? Abrir un espacio donde, para toda la ciudad, ¿no? He visto gente que está montando una obra que se ha cruzado desde Chiriaco, desde la ferroviaria, se ha cruzado toda la ciudad para ir a ensayar. Para ir allá. Sí, entonces digo, no es que es solo para el norte. O sea, de hecho, alumnos míos que estaban aquí, van a continuar aquí en la Casa de la Cultura, van a continuar el proceso allá en la frente a esta cevichería fabulosa. Bueno, entonces ahí tenemos esa cordial invitación, no se olviden, las personas que quieran tener ese otro tipo de aptitudes, despertar el teatro en cada uno de ellas, tenemos estos talleres que van a arrancar ya este lunes 14 de enero, estarán ya con los talleres. A la gente también les interesa costos, o ¿cómo están un poco repartidos en el tema económico? Eso deberían llamar por teléfono a Escena 1, no sé si tienen los teléfonos, o llamar a este teléfono 0987-135-043. Yo casi nunca me sé los códigos financieros de mis talleres. Bueno, pero y para información más precisa sobre los contenidos, sobre cualquier inquietud que tenga las interesadas, las hadas interesadas, Sí. Mi teléfono es el 0999-949-86574. A ver, repetimos, 0999-86-574, otro 9 más, 49. Sí, 49, ahí bravo. Estamos, perfecto. Ahora, lo último, uh-huh. El Teatro del Cronopio mantiene su laboratorio acá y lo trasladamos a las mañanas, ¿sí? Así que a los actores que me han pedido que abra el laboratorio, que se llama El Cuerpo Mágico, que es la, digamos, el caballo de batalla como en la pedagogía del Cronopio, se mantiene, así que los interesados pueden acercarse a la sala, llamarme y armar el grupo de trabajo de laboratorio, que es mucho más específico, si cabe el término. La sala, ¿en qué parte de la casa está? Está arriba de la sala de cine Alfredo Pareja. Las personas que van al cine suben un poco más, sí. Y ahí están. Entonces. Es el grupo de teatro latinoamericano con la terraza más grande. Muy bien. ¿Desde qué horas estará entonces en la mañana ahí? En la mañana, ya cuando se trata de iniciativas mías, yo reúno a la gente y marcamos el horario. Ahí marcan el horario. Ajá. Sí, un poco irrespetuoso del diseño espacio-tiempo de la cotidianidad, algo así. Y recordemos entonces los horarios para tu taller, serían en horas de la tarde, ¿no? Allá en allá el norte. Allá en la escena. Sí, desde las 5:30 a las 8:00. 5:30 a 8:00 son lunes, martes y jueves. Y con María Belén Negrete. Uh-huh, por favor. Martes y jueves de 3 a 5:00. Perfecto, ahí tenemos entonces. Esto es muy importante. Mucha gente me ha pedido talleres para niños acá en el Cronopio y es bien difícil eso por seguridad, por un montón de cosas, ¿no? Entonces, yo a la gente que me escucha y que me ha preguntado si hay talleres para niños, es un lugar ideal, Teatro Escena 1, porque ofrece espacios seguros, ofrece comodidades para que los niños puedan ir a trabajar, a estudiar, a jugar en el escenario con María Belén. Bueno, ahí tenemos esa invitación para ir a este teatro, que más allá de un teatro también se trata de un centro cultural. Les repito, está en la calle Real Audiencia y Porfirio Río Frío. Este espacio bastante importante al norte de la ciudad. Arrancarán ya con los talleres este lunes y el Cronopio mantendrá sus actividades acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en horas de la mañana. Queremos agradecerte, Guido, por habernos acompañado con estas reflexiones sobre el teatro y sobre las actividades que a desarrollar. Muchas gracias. A la Casa de la Cultura, y hay unas conversaciones entre las tres espacios, Teatro del Cronopio, Casa de la Cultura y Teatro Escena 1, para potenciar los recursos que podamos generar y abrir un verdadero centro cultural. Yo le llamo una casa del pueblo también, a la manera antigua. Perfecto, entonces incrementamos esa red de apoyo.